cumbia, acá llegué otra vez. Con el original no vas a dejar de mover. Deja mi ritmo otra vez para toda la mamita que lo quieran mover. Deja mi ritmo otra vez para toda la mamita que lo quieran mover. Yo te voy a enseñar, yo tengo que bailar. Deja mi ritmo otra vez para toda la mamita que lo quieran mover. Deja mi ritmo otra vez para toda la mamita que lo quieran mover. Yo te voy a enseñar, yo tengo que bailar. De cadera, vuelve mami la noche entera, un poco de cintura y un...